Estreno un Stanley en vivo. Estreno un Stanley en vivo. Me lo trajeron de Estados Unidos. Vino mi abuelo y mi tía. Mi abuelo vino a festejar sus 98 años. La pucha, que vale la pena estar vivo, como dicen, ¿no? Por ahí, ¿no? El famoso dicho, ¿no? Pero vino a festejar sus 98 años y está más lúcido que nunca. Realmente, persona admirable, mi abuelo. Creo que... ojalá que pueda llegar a los 98 como él. Dios quiera, ¿no? Ojalá que pueda llegar a los 98 como él y más también. Tenemos un índice de longevidad en mi familia bastante marcado. También está mi tía abuela, que vino de Estados Unidos, que tiene 95. Y no obstante, quiero contarte que mi tía abuela, con 95 años, está en el tercer año de medicina en la universidad en Estados Unidos. Está estudiando medicina con 95 años, en el tercer año, le falta un año y se recibe en la carrera de medicina en Estados Unidos. Así que también admirable mi tía, porque con 95 años estudió medicina, tiene que tener ganas, Pero tiene tanta lucidez que realmente es admirable ver gente tan viva, tan activa a la edad que tiene, ¿no? Bueno, pero no quiero ahondar en ese tema porque nos compete un tema importantísimo el día de hoy. Tenemos dos entrevistas en el programa de hoy, dos entrevistas con dos bandas, con Circulando y con Lúcida, bandas de acá, pioneras de acá de Buenos Aires, de Lander. Pero sí te digo que son dos bandas de la hostia, así que quédate ahí de otro lado porque hoy tenemos un programón, información exclusiva sobre gastronomía y tradición popular. Así que quédate para escuchar las mejores recetas y los mejores platos de nuestra tradición popular en breve. También tenemos las efemérides del día de hoy y un programón que arranca de esta manera, ¿no? Porque siempre digo, arranca con música porque yo quiero llevar el programa bien arriba. Vamos a una pequeña pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Ahí vamos. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. We'll be right back. Siempre al máximo. Volvemos con la hornalla, siempre al máximo. Te dije, hoy tenemos un programón y no quiero dejar de pasarte el celular de esta hermosa radio para que compartas anécdotas, que opines, que mandes mensajitos, quizás pidiendo un tema, dedicando un tema, capaz que tenés para dedicar un cumpleaños a alguien el día de hoy. ¿Estás escuchando? Decirle a esa persona que escuche, que ponga la 102.9 www.fmradiobox.com, la aplicación de Play Store, Box FM 102.9. O si no, puedes sintonizar por streaming, por YouTube, por Radio Box 1029. Y aprovechando, te paso el celular. El celular es 116-400-7047. 116-400-7047. Puedes mandar mensajito contándonos qué estás haciendo ahora, o pidiendo un tema, o dedicando un tema, como muchas veces lo hacen acá nuestros amigos de la radio, que son oyentes ya devotos de este programa, Adri y Fede de Temperley, que siempre manda mensajito. Un saludo para Adri y Fede, a Temperley, zona sur, que deben estar escuchando el programa. Obviamente, un saludo antes que manden el mensajito que siempre mandan y nos cuenten qué tema quieren escuchar el día de hoy. Arrancamos el programa, como siempre, con las efemérides destacadas de esta semana y del 13 de noviembre. Hoy se celebra el Día del Donante Voluntario de Sangre en Argentina. Se conmemora el 9 de noviembre de cada año. Se trata de una jornada orientada a incentivar esta acción solidaria que realiza un aporte sustancial en el sistema sanitario del país. Es un proceso fácil, con pocos requerimientos y accesible para todos los ciudadanos, que permite salvar vidas y contribuir con los bancos de sangre para el buen funcionamiento de los organismos de salud en situaciones de emergencia. También un día como hoy es el Día del Dibujante en Argentina. Se conmemora cada 10 de noviembre en recuerdo a Alberto Breccia, uno de los grandes maestros del dibujo y la historieta del país. La jornada tiene como objetivo reconocer el aporte artístico y cultural de estas obras en la identidad nacional. Ayer, 10 de noviembre, se celebró el Día de la Tradición. Flor de día ese. Yo recuerdo épocas en las cuales iba a ver a León Gieco, a Teresa Parodi, a Víctor Heredia, en la Sociedad de Fomento de Bernal, años cuando yo tenía 6 años, 7 años, iba a ver esos eventos del Día de la Tradición, muy, muy, muy, muy allegados a mi barrio, con artistas de la hostia, como te dije recién, León Gieco, Teresa Parodi, Víctor Heredia, entre otros. Y bueno, esta fecha se eligió en conmemoración del natalicio de José Hernández, el escritor, poeta, periodista y político argentino, autor de la obra Cumbre de la Literatura Gauchesca, el gaucho Martín Fierro, que nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de Pueyrredón, actual partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires. Escribió el gaucho Martín Fierro. Esta obra, publicada en 1872, se convirtió en un símbolo de la identidad argentina y de la vida del gaucho, que es el principal representante de la tradición popular y rural de nuestro país. El poema narra las costumbres, el lenguaje, los códigos y las injusticias que padecían los gauchos a fines del siglo XIX. Al honrar a Hernández, se honra la figura del gaucho como guardián de las costumbres, la destreza ecuestre, el folclore, la música, el payador y la sabiduría popular que dieron forma a la identidad nacional. Algunas de sus estrofas son: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela, pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Enorme, enorme estrofas de el artista José Hernández, escritor y, bueno, como decía recién, símbolo de nuestro patrimonio de la tradición en la Argentina. Las efemérides de este jueves 13 de noviembre incluyen también el Día Mundial de la Bondad, entre otros eventos y celebraciones asociadas a la fecha. Este festejo se celebra desde que fue impulsado en el Congreso de la World Kindness Movement, realizado en 1998 en Tokio, Japón. La ONG que apadrina la fecha trabaja en la difusión de valores fundamentales para la cooperación de la sociedad y ha logrado incluir este día en el calendario escolar de muchos países. Amabilidad, solidaridad, escucha atenta y desinterés por obtener algo a cambio son algunas de las virtudes que buscan difundirse en esta jornada. La celebración del Día Mundial de la Bondad implica expandir valores positivos a los individuos, para que puedan replicarse aquellos que se encuentran en situación de necesidad o desigualdad. Destaca lo importante que es para la población mundial convivir con estos valores en un mundo donde existen múltiples religiones, razas, posturas políticas y de género. Es necesario encontrar un punto de encuentro donde reine lo humano ante todo. También un día como hoy, en 1850, nace el escritor escocés Robert Louis Stevenson, autor de obras como La isla del tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. También un día como hoy, en 1940, en Estados Unidos se estrena la película Fantasía de Disney. Se celebra también un día como hoy el Día Mundial de la Enfermedad de Huntington, EH. Se celebra en la Argentina el Día del Pensamiento Nacional. Cambiando de tema, ¿estamos listos para un nuevo viaje sonoro? Y hoy el destino es el más delicioso de todos, la mesa. Pero no vamos a hablar solo de recetas, sino de algo mucho más profundo. Como la gastronomía es el pilar de nuestra tradición popular. Pero eso te lo cuento después de una pausa musical, y ahora venimos con una entrevista. Así que te digo, quédate ahí pegado a la 102.9 www.fmradiobox.com, aplicación de Play Store, Box FM 102.9, stream en YouTube, Radio Box 1029. Vamos a una pausa, venimos con una entrevista con la banda Circulando y venimos con la hornalla más al máximo que nunca.

Volvemos al aire. No estamos escuchando la canción de los Brujos, Canija, sino la versión de Circulando. Canija. O sea, alta versión hicieron lo de Circulando, que tenemos el honor de entrevistarlos el día de hoy. Digamos que alta banda, ¿no? Alta banda. Reversionó un tema antiguo de los Brujos. Yo me acuerdo cuando tenía mi edad de adolescente, pogueaba con los Brujos escuchando Canija. Pero hoy estamos escuchando la versión de Circulando. Canija, qué buen tema. Nos estamos acá en medio de el enganche con el entrevistado por videollamada. Nos estamos riendo con el control por la versión de Canija. Qué buena versión, Dios santo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Muy bien. Muy buena versión la de Canija. Me voló la cabeza. Sí. Una picardía, la verdad que salió como un homenaje a Canija, un jugador que admiramos un montón, y bueno, salió el estribillo, salió la canción y fue un mix de todo, la verdad, un poco de rock histórico del país y después un gran jugador, y bueno, y la verdad que es uno de los mejores de un disco que sacamos hace ya un par de años. Sí. No, y muy buena versión, aparte, bueno, emulando la versión antigua de Los Brujos, ¿no? Creo, ¿no? ¿Me equivoco? No, sí, exactamente. Referenciando ese tema, en el disco agradecemos, obviamente. A Los Brujos. Ponemos los créditos. Sí, a Los Brujos, tal cual. Era un poco enganchar esa onda y bueno, también poner nuestra impronta. Sí, aparte, no, yo siempre digo, ¿no? Hay que tomar a veces influencias, ¿no? De afuera de nuestro ecosistema musical, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque yo siendo músico también me pasa lo mismo, ¿no? A veces digo, ¿cómo reversiono un tema? Y agarro un tema particular de una banda antigua y la reversiono a mi estilo. Y ustedes hicieron la magia intacta en un tema que marcó una época, una era, ¿no? Porque creo que el tema de los Brujos, creo que yo a mis 15 años, 14 años, creo que lo estaba pogueando en mi habitación con mis primos, amigos de mis hermanos, haciendo pogo adentro de la habitación, con las luces apagadas, matándonos contra los muebles, pero haciendo pogo sin ver dónde estábamos parados, ¿viste? O sea, era golpearnos, caernos al piso y que nos pisen algunos de los que estaban pogueando ahí, ¿viste? Tremendo recuerdo, ¿no? Era música y nada más, porque no se veía nada. Sí, por eso te digo. Era una época, aparte le marcó una época. Yo, bueno, la versión que me recuerdo hoy es la versión que cuando cantaron en el programa de Raúl Portal, el programa que hacía Raúl Portal, que cuando cantaron ellos, Raúl Portal le dijo, ustedes vienen siempre vestidos así, le dijo. Porque estaban en cuero, estaban en cuero y con unas polleras, ¿no? Los tipos, ¿viste? O sea, épocas medievales para la música. Sí. Muy buena esa entrevista, sí, de Raúl Portal ahí que dice, esto es uno sacado, que vero la clínica, ¿no? Me acuerdo que uno de los descansos que tiraba. Genial. Era una época así, mucha actitud, punk, que empezaba también a... creo que hay varias bandas en ese momento que de esa época donde marcó mucho el punk, una era. Así que la verdad que son referentes, tanto los brujos, los violadores, también Flema. Sí, Bulldog, de otras bandas también, estaba en la época, claro, de Bulldog también. Bueno, después otro Sex Pistols, ¿no? Sex Pistols era una banda, creo que, icónica a nivel mundial, ¿no? Sex Pistols, ¿no? Claro, ahí legendaria, sí, sí, sí, a full. O sea, pero una linda época de la música también, los 90, donde muchas bandas como Animal también. Sí, sí. La verdad que sí, sí, ¿no? Nos fuimos por ese lado para referenciar también, como para actualizar un poquito también, invocar esa época, un poco esto, de nuestros orígenes, nuestras influencias, también que se noten en algún que otro tema. Está bueno. Y contame un poco de Circulando, contame un poco de qué se trae Circulando entre manos para meterle influencia a la música actual, ¿no? Porque hoy estamos rodeados de un género incomprensible, creería yo, ¿no? Porque el reggaetón, esa música de trap que no entendemos y no nos, claro, ayornamos, no nos ayornamos porque nos cuesta meternos en el mundo actual, ¿no? Los pibes tienen un dialecto de una velocidad de habla que yo a veces no entiendo lo que dicen en el tema, y nosotros venimos con el punk, con el blues, con el rock and roll, con las zapatillas de lona Adidas, viste, las topper, no, el buzo colgado en la cintura, no, o sea, y vienen ahora una nueva era, sí, que nos marca la tendencia, y venimos buscando salir de ese encuadre de música generacional que nos está marcando una era, a tratar de romper escalas y romper el ecosistema que nos mete y nos sumerge en este mundo, ¿no? O sea, ¿qué trae ahora Circulando para salir y decir, nosotros somos Circulando y venimos a hacer esta música? Y hay un poco de choque de generaciones. La verdad es que lo nuestro es algo en parte simple, también lo que nos sale del sentimiento. No estamos con el tema de toquetear mucho la música, digamos, en cuanto a ediciones y esto del autotune y bla bla bla. La verdad que no, ni ahí. Estamos, la verdad que así, no es tampoco vieja escuela, la verdad estamos como en el medio, pero es una generación. Intentamos eso, seguir con una personalidad, ¿no? Creo. Creo que es importante la música, no buscar que sea meramente comercial, sino transmitir algo. Sí. Y bueno, seguir a fondo con eso, con la actitud, algo simple, no estar tampoco toqueteando con consolas y demás. Sí, en cuanto a lo profesional, viste, tratamos, uno va creciendo y obviamente se va va intentando de que todo suene bien, parejo, no estar aturdiendo al público y uno también escucharse bien arriba del escenario. Sí, sí, pero seguro. Tampoco meterse en todo lo que es el toqueteo ahora, que parece música muy artificial, ¿no? Sí, sí, obvio. Yo entiendo ese rol, ¿no? Porque yo de repente yo canto blues, ¿no? Yo mi parte musical es acerca de blues. Yo soy cantante de blues y la música no es máquinas, no es transformadores, no es computadoras, no es PC, no es consolas que bajan, suben, ¿no? O sea, que te toquetean una tecla y sale la voz distorsionada de manera que la gente diga, wow, mirá la voz que tiene este flaco. Cuando cantás en persona frente al flaco, tenés una voz que ladra, ¿no? O sea, hay cosas, ¿no? Hay cosas que la actualidad nos está marcando una tendencia de decir usemos las máquinas para cantar, pero no marcamos la tendencia de que hay un buen cantante enfrente del micrófono, ¿no? O sea, eso es lo que nos marca la diferencia hoy en día, ¿no? Creo tanto circulando, yo lo que escuché hasta ahora me encantó la música y entiendo que marca una tendencia. Pues la verdad que hay bastante laburo. Hace un par de añitos ya que estamos, arrancamos más o menos 2007, sí. Que venimos como sosteniendo ahí duro y parejo, digamos, por momentos más intensidad, por momentos menos. Es así, es un camino por momentos cruel quizá, pero bueno, es así, es dedicación. Por ahí ahora, hoy en día el mundo anda en otra velocidad, ¿no? Quiere todo ya y uno dice, yo quiero ser por ahí, digo, ¿no? Hoy hay tanta facilidad, ¿no? Con el tema de la computación y de la inteligencia artificial, pero pierde la esencia. Creo que si uno se quiere dedicar y dice, bueno, me gusta y quiero ser hacer canciones y transmitir algo, bueno, es dedicación, es tropezarse y seguir adelante y también, bueno, eso es un laburo, es un entrenamiento que se va dando y bueno, también buscarle disfrutarlo, pero también uno también la verdad que nosotros lo disfrutamos y es como que es importantísimo eso. Por suerte tenemos la suerte de ser que somos un grupo de amigos de hace bastante tiempo y sí, es buenísimo. En sí está la amistad y buscar transmitir mensajes y buscarle la vuelta a las canciones y juntarse a componer y bueno, sé también que hay otras bandas que por ahí tienen más cantidad de discos en menos cantidad de tiempo y bla bla bla, pero bueno, nada, nosotros somos, la verdad que es lo que somos y tenemos por el momento un disco colgado, algunos temas también de un LP. Estamos pensando también ahora volver a grabar. Sí. Y bueno, próximamente hay una fechita ahí entre manos para cerrar el año. Contame. Viernes 19 de diciembre. Sí. Blues Special. En La Boca. Enfrente de Plaza Lezama, ¿no? En la esquina de enfrente de Plaza Lezama es. Claro, ahí, tal cual. Vamos a estar tocando también con dos bandas amigas, Los Extraños y Toma 3. Ah, buenísimo. Así que, sí, vamos a cerrar el año ahí a full, con toda. Ya vamos a estar haciendo una buena difusión por redes. Bueno, con Los Extraños tuvimos el agrado de entrevistarlos acá hace un tiempo, a Los Extraños. Ah, ¿sí? Sí. Sí, amigo de la casa, el cantante de Los Extraños, ya digamos, ¿no? Ha venido varias veces, ha estado acá en el estudio, se ha venido desde, me acuerdo que vivía en Boulogne, creo, el cantante. Y venía Y se venía de Boulogne hasta la radio, al vivo. Llegaba siempre corriendo, yo siempre lo veía por acá desde el estudio, se veía que venía corriendo por la cuadra. Para llegar en el horario a la nota y entraba todo transpirado, ¿viste? Era, ¿viste? Pobre, ¿viste? Para llegar en el horario. Bueno, pero llegaba, cumplía. Para llegar en el horario, ¿viste? Venía corriendo, ¿viste? El tipo. Tremendo. No, ¿viste? Y sí, está bien. Bueno, pero lo importante es llegar. Sí, y buena música. Los Extraños tienen una buena calidad vocal, una buena calidad de letras también. Hay que reconocer las músicas, ¿no? Las letras, las poesías, ¿no? Las poesías que nacen del alma, ¿no? Porque es todo poesía lo que componemos. Claro. Y sí, la verdad que son cosas que salen, y bueno, Hay que, también es está bueno saber apreciarlo. Sí, bueno. Porque hay muchas bandas también que por ahí se manejan en el under o están buscando llegar, ¿no? Hacer no, bueno, no sé si la intención tampoco es llegar a ser uno conocido. Es en base, uno se llega a ser conocido en base al laburo, ¿no? Sí. También, en cuanto a mucha difusión y mucho el boca en boca, es importantísimo eso. Creo que si uno logra llegar realmente con sus canciones y realmente es uno transparente y coherente con lo que dice y con lo que hace, se llega. En comparación con lo que vos me decías, que hoy en día hay muchos artistas por ahí que también llegan a través de contactos porque están apalancados o y bla, que sucede. También hay muchos que están ahí en el camino, en el under, y hay mucha gente que sigue el under, que sabe que le gusta esa onda, apreciar esa calidad de músicos, que hay muy buenos. Sí, aparte, no hay que... A mí me sale no despreciar la música del under, ¿no? Sino invitarte, ¿no? Invitarte a vos, oyente, ¿no? O sea, que estás escuchando. De repente pasás por la puerta de un bar, escuchás que hay una banda y no te gusta entrar al bar porque escuchás una banda y decís, no, hay mucho ruido. Pero dale la mano a la banda, claro. Metete al bar, consumí algo, ¿viste? El aporte de la consumición en el bar donde hay una banda no solo es para el mismo bar, sino también contribuye a la banda en sí, ¿no? O sea, no te quedes ajeno a decir, hay una banda sonando, no puedo entrar porque seguro que el ambiente, seguro, viste, salen los prejuicios, viste, el ambiente debe ser turbio, debe haber seguro alguno haciendo cosas, claro. Te quedan todos los prejuicios que salen en base a ver que hay una banda dentro del lugar, ¿no? A mí me pasó en revuelta, fui a un restaurante, una parrilla de mi barrio y entré y, casualidad, vi una banda y resulta que la banda era un amigo mío. Entonces, yo no me había enterado que mi amigo iba a tocar en ese lugar. Cuando lo veo, le digo, ¿qué haces acá? Le digo, tengo mi banda, tocamos ahora acá. Y me quedé hasta escucharlo hasta el final del show. Buenísimo. ¿Viste? Y esas cosas, ¿no? O sea, permitirte acercarte a disfrutar de la banda del under, que tenemos un montón para hacer de laburo, ¿no? Porque el laburo sale de con la contribución de la gente. No solo en nuestro bolsillo, que nos cuesta horrores de repente producir un material discográfico y todo eso, ¿no? Que viene arraigado con un montón de gastos y costos más. De repente trasladar los instrumentos, todo eso para tocar en un lugar, cuesta un montón también. A las bandas del under, no mucho más todavía. O sea, hay un montón de historias detrás de un show. Sí. Sí, detrás de un show, de una banda. La verdad que es eso, sí. Buscar también... under también busca... eso, la amistad, depende mucho de eso y bueno, de la gente, de estar por ahí, eso es como no es efectivo. ¿Es esto? Sí, por supuesto. Bueno, recordame la fecha, Ale, así ya vamos cerrando la nota, que los tiempos de radio son tiranos acá, viste, tenemos un montón de cosas para hacer en el programa y así ya vamos cerrando. Y mil gracias por la nota, mil gracias por prestarte la nota también, circulando, obviamente, síganlos en redes, sí, circulando. Sí. Pasa tus redes, sí. También. Bueno, no, gracias. Gracias a Circulando, gracias por la onda. Bueno, recordamos, 19 de noviembre lo tenemos en Blues Special. Ahí está. Ahí se cortó. Claro, viernes 19, en Blues Special, a partir de las 20:30 vamos a estar ahí. Así que todo el mundo invitadísimo, a que vengan a ver a nosotros, a Toma 3, a Los Extraños también, y a algún que otro músico más también. Una noche especial, va a ser cierre de año, o sea, creo que es de los últimos viernes, así que no se la pierdan. Por supuesto. Y pasame tus redes, así la gente te sigue. Y tenemos Circulando Rock, Instagram, Circulando Rock, nos pueden buscar, así que en YouTube también, Circulando Rock, tenemos algunos videos colgados ahí, tenemos el disco, en Spotify también, en todo lo que es para escuchar y para ver, estamos por ahí. Bueno, buenísimo, Ale. Mil gracias por la onda, mil gracias por prestarte la nota, mil gracias por estar ahí de otro lado y poniendo el pecho a Circulando, obviamente. No, gracias a ustedes por la difusión, por la buena onda y bueno, eso, aguanta el rock, aguanta el under y eso. Dale, que, ojalá que siga circulando la onda, la música. Dale, mil gracias, Ale. Nos vemos. Nos vemos el 19. Dale. Chao. Bueno, pasaba Circulando, Alejandro, líder de la banda, Circulando. Bueno, vamos a una pausa musical cortita, seguido de tanda publicitaria. Vamos escuchando un tema de Circulando y venimos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Se apareció, la vi, salió como de un cuento de hadas y sin querer me perdí profundamente en su mirada. Nada supe qué hacer, siempre me quedo en el molde. Nada supe qué decir, siempre me quedo en el borde. No sé quién será, tan bella escultura, pero no es casualidad, algo siempre la pura. Nada supe qué hacer, siempre me quedo en el molde. Nada supe qué decir, siempre me quedo en el borde. Otra vez te vas sin hablarme. Otra vez te vas sin mirarme. Bien, eso te vas. Escúchame, por favor. Atrapado por tu amor. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

Encontrás desde la mejor atención hasta todo lo que necesitas. Artículos de librería para el cole, golosinas, bebidas, fotocopias y lo mejor, unos super panchos increíbles. La Esquina del Sol. Próximamente, café y medialunas para que desayunes con estilo. La Esquina del Sol, Urrestarazu 2299, esquina Ayolas, Quilmes Oeste. ¿Tenés ganas de probar algo rico, único e inigualable? Chocolates La Mau. Encontrá el verdadero sabor a ese chocolate que buscás hace tiempo. Chocolates La Mau. Desde zona sur hasta donde gustes. Chocolates La Mau. Tu chocolate de lujo en tu mesa. Chocolates La Mau. El mejor sabor en chocolate. Instagram, @ Chocolates La Mau. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Como te decía recién en el bloque anterior, en el comienzo del bloque, estamos listos para un nuevo viaje sonoro. Y hoy el destino es el más delicioso de todos, la mesa. Pero no vamos a hablar solo de recetas, sino de algo mucho más profundo. Cómo la gastronomía es el pilar de nuestra tradición popular. La comida es mucho más que alimentarse. Es un acto social, un ritual y una forma de comunicación que nos conecta con nuestro pasado. Los platos que consideramos típicos no surgieron por casualidad. Son el resultado de la geografía, la historia, la economía y hasta la religión de un pueblo. Identidad en un plato. Un plato tradicional es como una bandera. Pensemos en el asado en Argentina. No es solo carne a la parrilla. Es el símbolo de la reunión, la amistad y el rito de compartir el fuego. Es un legado cultural que se transmite de generación en generación. El patrimonio inmaterial. La UNESCO, por ejemplo, ha reconocido diversas cocinas, como la mexicana o la mediterránea, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto subraya que la receta es tan importante como la forma en que se cultiva el ingrediente, se prepara el plato y se comparte en la mesa. Es todo un ciclo de vida. Hay recetas con historia y costumbre. Las tradiciones populares marcan nuestro calendario y cada fecha importante tiene su propio sabor. Los ingredientes y la forma de cocinar están íntimamente ligados a las costumbres, creencias y disponibilidad de cada región. Comidas de celebración. Pensemos en las celebraciones. En muchos lugares el locro o las empanadas son inseparables de las fechas patrias. El locro, un guiso de origen prehispánico en base de maíz, porotos, papas y zapallo, es un plato de olla que invita a la abundancia y a compartir el calor en las festividades. Su preparación lenta refleja la paciencia y el ritmo de la vida tradicional. El ritual diario. Incluso el día tiene sus sabores sagrados. El mate, en el sur de América, por ejemplo, es más que una infusión. Es un rito de unión social. La ronda del mate no solo comparte la bebida, sino también la conversación y el silencio. Cada ingrediente cuenta una historia. El maíz en América, el trigo y la vid traídos de Europa, todos son viajeros que se mezclaron en la cocina criolla creando un sabor único. De la abuela a la modernidad. ¿Cómo sobrevive esta tradición en un mundo de fast food? La tradición no es estática, se adapta. El rol de la abuela. Muchas veces la tradición culinaria reside en la memoria de nuestros mayores. Son ellas, en la mayoría de los casos, quienes guardan los secretos y las técnicas ancestrales que convierten una simple comida en un plato con alma. Escucharlas es preservar esa herencia. La nueva gastronomía tradicional. Hoy vemos un resurgimiento. Chefs jóvenes están volviendo a los orígenes, usando ingredientes locales y técnicas lentas, pero con una presentación moderna. Esto es crucial, mantener la esencia de la tradición, pero haciéndola relevante y viva para las nuevas generaciones. Es una forma de honrar el pasado y construir el futuro. Para concluir, la próxima vez que se sienten a comer un plato típico, no solo piensen en el sabor, piensen en el viaje que hizo ese plato a través del tiempo, en las manos que lo prepararon y en la historia que se sigue escribiendo cada vez que lo comparten. Comer es recordar, y recordar es mantener viva la tradición popular. ¿Me quieren contar cuál es el plato? ¿Cuál es ese plato de la abuela que tiene un sabor inconfundible y por qué? ¿Qué costumbre alimentaria creen que es la más representativa de su región? En el día de tradición, las comidas que se destacan son aquellas que reflejan la cultura criolla y gaucha, elaboradas con ingredientes locales y pensadas para el encuentro comunitario. Pero eso te voy a contar después de una pausa musical, porque quiero escuchar un poquito de música para que vos te vayas acomodando en la mesa, comiendo la comida que estás comiendo ahora, quizás contándome por mensaje al 1164 00 7047 qué estás comiendo, o quizás dedicando un tema a alguien que quieras dedicárselo, o quizás también pidiendo un tema para escuchar, porque vos querés escuchar un tema que no estás escuchando hace tiempo, y acá en La Hornalla Siempre Máximo tenemos la oportunidad de escucharlo. Tenemos un audio, escuchamos un audio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hermoso el programa, como siempre. Acá escuchándote en familia y haciéndote el aguante. Y bueno, ahí te mandé una fotito para que veas. Esa soy yo y mi esposo festejando el triunfo que tuvimos el fin de... Y nada, como sé que sos de Boca, quería compartirlo con vos. Cariños. Muchas gracias, por supuesto que sí, obvio. Es un triunfo que marca una historia, creo, ¿no? Dejar a River fuera de Libertadores, sin chances de la Copa. Tiene chance todavía, sí, tiene chance. Pero tuvimos el gusto de sacar a los Libertadores por ahora. Ganarle de manera que le ganamos, obviamente, mil gracias por la foto, mil gracias por el mensaje. Y obviamente, aguante Boca, como siempre digo. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. ¡Gracias! Where's the valet? Hey, hey, yo. Yo, red cap. What up? Do me a favor. Watch it for me. Don't scratch it. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, volvemos al aire. Bueno, acá tengo la foto de la querida hincha de Boca que me mandó. Y un mensajito de mis amigos, Adri y Fede. Hola Nacho, gracias por el saludo de hoy acá. Siempre escuchándote en estos jueves sagrados en el laburo. Nos gustaría escuchar una canción de Víctor Heredia, Bailando con tu sombra, Alelí. Gracias por la onda de siempre. Y acá seguimos esperando un día más de Nacho en la semana. Gracias, Adri Fede. Temperle, escuchamos un audio más. Buenos días, Nachito. Nachito, estamos con un problema con el office. No sabemos si va a ser Night Black, si va a ser Night White, si va a ser Elegante Sport, si va a ser Fiesta Disfraz, si va a ser Frac. Bueno, yo ya tengo el regalo, Nachito, para vos y para toda tu gente. Simplemente mi presencia. Gracias, Cristian, gracias. Pero te tengo que informar algo, Cristian. No te deprimas, no te pongas mal. Noticia de último momento acá en Vox TV. En Radio Vox, señores y señores. Noticia de último momento. Noticia de último momento. Urgente. Estamos con el móvil en vivo acá desde Urrestarazu 2375 en Radio Vox FM 102.9. Noticia de último momento. Estamos con el móvil, vamos con vos, Nacho. A ver qué nos compartís. Sí, tengo el agrado de compartirles, o la desgracia de compartirles, a mis queridos oyentes, Cristian, también en la voz que me dijiste lo del outfit, que por decisiones de la mujer en común, que era mi pareja, se suspende lo dicho hasta ahora por el casamiento. ¡No! Se suspende el casamiento. Hablando ayer, cuestión de que la vi muy extraña en el laburo, en el cual comparto con ella. La vi muy extraña, muy distante. La llamé por teléfono y le pregunté cuál era su historia, cuál era su realidad conmigo, si realmente se quería casar o no. Porque la veía muy distante, la veía muy lejana, la veía muy fría conmigo. Y me dijo en cuestiones verbales y orales que no tiene deseos de casarse conmigo, que realmente no es su deseo hoy en día casarse conmigo, que quiere estar tranquila, que no la hinche más y que es su decisión, que respete su decisión, porque si no, lo demás por delante, la pareja y todo eso, puede ser distorsionado en una ruptura. Así que, bueno, aviso a la gente. Con el hambre que tengo, Dios mío, ¿sabés cómo iba a comer, a chupar? Sí, Cristian, ya sé, Cristian. Obviamente, yo también me pongo mal porque realmente tenía ganas de casarme con ella, pero cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida, rupturas o distancia o como se pueda llamar. Esto se deviene en una lejanía, una distancia quizás remota de un tiempo prudencial. ¿Y sos virgen? O sea, no hay casorio. Esto fue todo desde el móvil de Vox Investiga en Radio Vox 102.9. No hay casamiento en enero como estaba pronosticado. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy. Gracias a Adri Fede por el mensaje. Obviamente después vamos a escuchar. Yo quería tirar pasos prohibidos. Vamos a cantar, vamos a escuchar después Bailando con tu sombra a Lerí, de Vitro Leia, en el próximo pausa musical. Y seguimos con el programa. Cuando contaba recién en el Día de la Tradición, las comidas que se destacan son aquellas que reflejan la cultura criolla y gaucha, elaboradas con ingredientes locales y pensadas para el encuentro comunitario. Estas son las comidas que mejor representan el espíritu del Día de la Tradición en Argentina. El asado, más que una comida, es el ritual de la tradición por excelencia. ¿Por qué es tradicional? Simboliza la camaradería, el manejo del fuego, una destreza del gaucho, y la reunión familiar o de amigos. La carne, la producción ganadera y la forma de cocinarla a la parrilla o al asador están profundamente arraigadas en la historia del campo argentino. El locro es el guiso patrio y de celebración con fuertes raíces precolombinas. ¿Por qué es tradicional? Es un plato de olla sustancioso y calórico, históricamente asociado a los días fríos y las grandes celebraciones nacionales como las fiestas patrias, que comparten el espíritu tradicionalista. Sus ingredientes base son el maíz, el poroto, el zapallo y la carne de cerdo vacuna, reflejando la mixtura de lo andino y lo criollo. Las empanadas, un manjar que es popular en todo el país, pero con variaciones regionales muy marcadas. Salteñas, tucumanas, mendocinas, etc. ¿Por qué son tradicionales? Son la comida perfecta para compartir en grandes grupos y transportan el sabor del campo. Su relleno tradicionalmente de carne cortada a cuchillo o pollo y la masa frita u horneada la convierten en un clásico ineludible. El mate y sus acompañantes. Si bien es una infusión, es el símbolo social más fuerte de la tradición. ¿Por qué es tradicional? Es el eje del encuentro, el gesto de bienvenida y el compañero inseparable del gaucho y la familia. Se acompaña tradicionalmente con tortas fritas, masa frita que se come especialmente cuando llueve, pero que es un clásico acompañamiento criollo. Y también se acompaña con pastelitos de membrillo o dulce de leche. A mí se me está haciendo agua la boca. Tengo hambre hasta ahora. ¿Por qué hablo de esto? No sé. Pero pastelitos de membrillo y dulce de leche. Masa de hojaldre frita y azucarada, ideal para el postre o la merienda tradicional. Dulces criollos. Dulce de leche. Aunque se consume a diario, es un ícono gastronómico nacional. Churros y buñuelos. Otros postres de masa frita que forman parte de la tradición de las ferias y las pulperías. En resumen, en el Día de la Tradición, el menú es un homenaje a la cocina rústica, abundante y de encuentro. Aquella que se cocinaba en el fogón y que unía a las familias y a las peonadas. Vamos a hacer una breve pausa musical y venimos con una entrevista que se las trae lúcida, rock and roll, después de la pausa musical. ¿Acá dónde? En Hornalla, siempre al máximo. No sé. Venimos con los Rolling Stone, Start Me Up. I've been running hot. La Hornalla. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, estamos escuchando Perfume de Lúcida, Rock and Roll. Bueno, un temón, Perfume de Lúcida, que tenemos el honor de entrevistar ahora. El honor de entrevistar ahora a Lúcida Rock and Roll, Ezequiel, el cantante de Lúcida, está con nosotros. Un alto músico, un alto influyente de la música rock and roll, del under, ¿no? Pero siempre destacando que la música del under es más vigente que nunca y tiene que estar más arriba que nunca, más arriba de nunca. No nos olvidemos de la música del under, porque el under tiene fuerza y poder y tiene potencia para dar shows y hacer magia en escenarios. Estamos con Ezequiel de Lúcida. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos escuchando recién Perfume de Lúcida. Alto tema, lindo. Buenísimo. Tema. Suena lindo, suena lindo. Se escucha potente, se escucha prolija la producción. Bueno, muchas gracias. Estuvimos laburando mucho. Es el primer corte de nuestro segundo EP que está a días de salir. Sí, sí, estaba viendo recién que lanzan dos ahora en estos días. Exactamente, el 12 de diciembre vamos a sacar el disco en todas las plataformas digitales. Así que bueno, estamos re contentos ahí difundiendo a full. Bueno, mucho laburo que le pusimos, así que bueno, qué bueno que hayan compartido el tema y que lo estén escuchando. Sí, sí, por supuesto, aparte acá los destacamos, bueno, acá bueno, en mi programa por lo menos, por poner a la música del under bien arriba, ¿no? O sea, no hay... No, yo no entiendo la terminología under, ¿no? No, o sea, no me copa ser del under, sino soy músico directamente. Soy músico, no soy del under. Soy músico. ¿Por qué le pones el speech under al lado mío, viste? Total, total. Pero bueno, es lo que hay, la terminología que se usa hoy en día. Para mí no sé si eso le da más o menos valor a lo que nosotros hacemos. No, aparte, a ver, somos músicos, o sea, si vamos a tocar un bar, o un restaurante, o un teatro, o un lo que sea, no dejamos de ser músicos. La palabra, venía a ver a Lúcida, banda de Lander, o venía a ver a tal persona, banda de Lander, pará, que me estás tirando abajo con el Andrés, es como que me estás catalogando de menos banda por un sinónimo, claro, sí, un adjetivo de under, ¿no? O sea, somos músicos, yo soy músico también, te comparto, canto blues, hago tributo a Memphis La Blusera hace 20 años. Qué lindo, qué lindo. Y me encanta el blues, no escucho otra música que no sea blues, o sea, en mi casa lo único que suena es blues. No escucho otra música, porque no soy partícipe de escuchar otros géneros porque me empapo de la música que me gusta. Pero entiendo que cada cual, ¿no? O sea, elige el vértice, ¿no? O sea, el algoritmo, ¿no? O sea, para decir, escucho hoy esta música y me llega y me empapo de esta música. Ustedes calculo que estarán ahora con la producción, deben estar latiendo emociones fuertes dentro de su cuerpo, ¿no? Dentro de un hormigueo, ¿no? Importante, ¿no? Sí, total, total. Bueno, siempre es movilizante sacar un material nuevo, por ahí compartir algo, viste, que uno hace, que le dedica tanto trabajo. Pero bueno, creo que es linda esa sensación. Es felicidad al final del día. Sí, aparte, sin dejar de destacar, ¿no? El laburo, calculo que estará haciendo profe de canto todavía y todo eso, ¿no? O sea, todo lo que encausa un material discográfico, ¿no? Horas de ensayo en profe de canto, horas de ensayo, horas de traslado a la profe de canto, horas de traslado, horas de dejar de hacer una actividad laboral, quizás una actividad que nos dan algo de valor por dedicarle quizás una horita a una clase de canto que de repente después lo usamos para elaborar y sacar el material. Total, sí, la verdad son incontables, como vos decís, el tiempo que uno le dedica en todos los sentidos, desde vos decís esto de la clase de canto, de instrumento, el ensayo con los otros músicos, ponerse a grabar las maquetas, son la verdad muchísimas horas, días completos que le dedicamos, pero bueno, lo hacemos porque tenemos la convicción de que compartir la música es algo lindo, lindo y que nos llena a nosotros sobre todo. Sí, obvio, aparte todo lo empapado, ¿no? en la música, ¿no? O sea, lo que es arte. Creo que los músicos que curtimos el mundo de la música, ¿no? Nacimos para cantar y a su vez para sacar un material discográfico que de repente nos dé la frutilla del postre, es decir, acá tienen lo que vengo haciendo hace años, ¿no? O sea, tanto a nuestros viejos, tanto a nuestros hermanos, tanto a nuestros parientes, de repente, che, loco, estás hace mucho cantando, loco, ¿por qué no aflojás un poco? Te dicen algunos, ¿viste? Te tiran la mala, ¿viste? De decirte, che, loco, dedícate más a tu laburo, dedícate más a esto. Y vos decís, no, pero yo quiero ser cantante, ¿viste? Y no entienden la profesión tampoco, ¿no? O sea, no entienden la pasión que le dedicamos a algo que realmente nos llena, ¿no? O sea, la música, a mí me llena la música, o sea, no es que lo hago por hobby, por algo, una dedicación de hobby, lo hago por una dedicación de profesión. Quiero ser cantante en el fin de mis días y quiero dedicarme a eso y entiendo que vos también, calculo que vos estarás apuntando para el mismo lado, con la música, con el material, con todo lo que estás haciendo y toda la movida musical que estás haciendo ahora con la producción y el lanzamiento próximo del material. Total, sí, como vos decís, es una recompensa de todo el laburo que se viene haciendo. Y sí, nosotros por lo menos también lo sentimos como vos, es un trabajo para nosotros, es algo a lo que dedicamos todo el tiempo. Todo el tiempo que tenemos, algunos tenemos que nada, dedicarnos a otra cosa parcialmente para poder vivir, pero bueno, después toda la vida está en torno a la música, a hacer, a cantar, a tocar. y demás. Y para nosotros es lo más importante que hay. Sí, tal cual. Aparte, entiendo la música, ¿no? Yo la entiendo del lado de una pasión, ¿no? O sea, no es una un ritual más que me voy a juntar con alguien a cantar y voy a hacer un show y termina el show y listo, y termino de cantar. No, termina el show y sigue todavía la vorágine, ¿no? Sigue la magia de... Ah, bueno, mirá, che, chabón cantó re bien con esa banda, loco, y justo había un productor en el lugar o un X de otra banda que te dice, che, loco, me gustó tu música, hagamos un show juntos, y salen las zapadas, ¿no? Continuas de un teatro o un bar, que te escuchó justo una persona que estaba metida, influenciada en la música y te hizo el gancho con otra banda y vas haciendo show y show y no paras nunca. Total, como vos decís, el show por ahí es una pequeña parte, la parte visible quizás de todo lo que el músico hace, pero es eso, sí, es todo lo que está antes, el show, que es quizá el momento culmine, ¿viste? Y después, todo lo que viene después, la gente que vas conociendo por la música, los amigos que uno se hace, las cosas que salen, los proyectos que quedan inconclusos. Nada, realmente son un montón de aristas ahí que se desprenden del oficio de ser músico. Sí, también aparte nos pasa, de repente estamos con una producción discográfica y nos sale en el medio de la producción, che, loco, y si hacemos un doble CD, si hacemos un triple CD, una trilogía, si hacemos un... Y te sale la magia, ¿viste? En el medio de la producción, ¿no? En el medio de la producción, che, loco, pero tengo 15 temas más para grabar. ¿Y cuándo los hiciste? Los hice esta semana. ¿Y qué hacemos con lo que es el tema? Y pongámoslo en el tema, pongámoslo en la producción. Y sale un doble CD. Y doble CD tiene más mérito. O sea, de repente decís, mirá loco, saqué un doble CD. Ahora sí lo voy a hacer. Voy a hacer difusión y voy a llenarme de guita. Te sale la palabra llenarme de guita, pero te llenás de alegría, ¿no? De guita, ¿no? Porque la verdad que... Es la locura, ¿no? La locura que te lleva a la composición, a la obra de arte del trabajo terminado. Sí, sí, sí, obvio. Siempre ahí cuando dando vueltas en el estudio surgen ideas, che, y si hacemos tal cosa, hacemos tal otra. Nada, es lindo, también es importante, creo yo, mantenerse en eje. No sé, por lo menos yo lo pienso así. Y como, nada, también siento que terminar lo que uno empezó y lo que estaba buscando, ojalá algún día podamos hacer un disco doble, estaría buenísimo. Vamos de a poco, es el segundo material que estamos sacando, pero bueno, qué sé yo. Sí, sí, es igual, eso es, yo no entiendo como tiempo, ¿no? Como... destinar tiempo, ¿no? Porque de repente para el disco doble tenés que tener más tiempo libertad en tu rutina diaria, ¿no? Porque te va a llevar más horas de producción, te va a llevar más horas de ensayo, más horas de estar en el estudio, más horas de estar en la maqueta, más horas de estar en el ensamble del material. O sea, ahí tenés que tener el horario de tu día laboral de repente tiene que cortarse de 8 horas a 4 horas. Sí, sí, sí, total, seguro, seguro. Muchísimo. Yo, bueno, venimos de grabar un EP de 6 temas. Sí. Y nos llevó una infinidad de tiempo. Estamos desde mayo y lo terminamos en agosto, más o menos, de grabar. Un montón. Y bueno, fueron 6 temas, nada más, no me quiero imaginar hacer un disco doble. Sí, por eso. Sí. No, yo también tengo una locura. A veces yo me digo a mí mismo, ¿viste? Digo, voy a grabar un disco doble, una trilogía, voy a hacer una trilogía de esto de Memphis. Y cuando me pongo, cuando voy yo al estudio, el chabón del estudio me dice, ¿qué vas a grabar? Y se me pone el signo de interrogación y se me nubla la vista. ¿Cuatro temas? Le digo, ¿cuatro nada más? ¿Pagaste un estudio para pagar cuatro? Bueno, seis, le digo después. Entonces, dice, y voy subiendo la apuesta mientras el chabón me va diciendo. Y yo le digo, ¿vos tenés idea de qué vas a grabar? Me dice flaco, yo tenía ganas de hacer una trilogía, y hacela. Me dice, claro. No, pero no me da el tiempo. Le digo, yo, porque yo pagué 2 horas. Y dos horas no llevo para grabar 30 claro. temas, 40 temas. Sí, o sea, sí, es así. ¿Qué se le va a hacer? O sea, es tiempo y aparte inversión de guita también, ¿no? Porque otra de las partes más fuertes es la parte monetaria, ¿no? La parte monetaria, una producción discográfica en un estudio, hoy sale un número y también el traslado de los instrumentos, el traslado de todo eso, ¿no? Entonces, es otro fuerte de preocupación a la hora de grabar. Total, son nada, requiere muchísima organización previa, ahorro, organizar esto, que nos vamos a mover a tal hora, che, ¿cómo vamos a hacer con la batería? ¿Cómo vamos a hacer con esta cosa? ¿Cómo vamos a hacer con...? Pero bueno, es importante y creo que mientras mejor organizado esté de antes, uno más lo puede disfrutar cuando está ahí. Que para mí el momento en el que uno está en el estudio, no sé si te digo sagrado, pero nada, es re lindo. Sí, tal cual, aparte es yo no entiendo cómo ir a la iglesia, ¿no? O sea, es como ir a la iglesia. Te pongo una especie de, así, ¿viste? Una especie de religión, ¿no? O sea, el que entiende la música, el que entiende el arte, el que entiende la terminología música como arte, entiende que cuando vas a grabar un material discográfico te fuiste a la iglesia y no tenés forma de que te saquen de ahí. O sea, tenés que estar en la posesión, en la misa, en la comunicación y en el final del proyecto de tomaste la comunión y te hiciste católico. O sea, tomaste la comunión, salió el material discográfico. Es así. Total. Uno entrega todo ahí. O sea, dejás la vida y no dejás pasar ni siquiera un sonido que salió mal en la producción. O sea, tenés que estar atento a todos los detalles mínimos. De repente una guitarra, una cuerda sonó mal en el tema y volver a tocar el tema, volver a ensayarlo, volver a producirlo, volver a grabarlo, y todo un quilombo de horas que terminan siendo 4 horas de producción que eran 2. Así es, siempre nos pasa que nos agarra desprevenido nada, el tiempo, siempre calculamos un tiempo y termina siendo, como vos decís, el doble, el triple, pero bueno, es parte también de grabar. Uno depende también cuando se obsesiona en cómo quedan las cosas. Sí. Pero nada, es lindo el proceso. Bueno, me recordás la fecha que estamos cerrando la nota. Así ya vamos cerrando. Ah, ¿cómo no? Y ahora la fecha, pasame las redes también. Dale, el 12 de diciembre vamos a lanzar el disco en todas las plataformas digitales. Sí. El 9 de diciembre en Ladran Sancho, en Almagro. Sí. Vamos a hacer una preescucha exclusiva, va a ser libre y gratuita, así que estás invitado, Nacho. Dale, ¿dónde queda la Ladran Sancho? Toda la gente que quiera, el 9 de diciembre a las 20 horas, vamos a escuchar el EP y vamos a tocar unos temas. ¿Dónde queda la Ladran Sancho? ¿Tenés idea? ¿La dirección? Sí, Guardia Vieja 3811. 38, perfecto. En Almagro. Guarda, perfecto. Ahí voy a estar. Nos siguen y se enteran de todo en @lucida.música. Dale, ahí voy a estar, voy a hacer lo posible para ir. Voy a hacer lo posible para escuchar la producción y bueno, y darle una contribución a la banda. Bueno, muchas gracias. Una contribución a la banda, por supuesto que sí. Por supuesto que buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, Nacho. Mil gracias, mil gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, pasaba recién Lúcida Rock and Roll. Lucia.música, 12 de diciembre, Guardia Vieja 3811, en Ladran Sancho, en Almagro. Anda a verlos el 12 de diciembre, el 9 de diciembre, perdón, 9 de diciembre. Anda a verlos, que van a hacer un lanzamiento de escucha su material discográfico. 12 de diciembre lanzan en todas las redes, plataformas digitales, Lúcida 2, el material discográfico nuevo que lanzan. Así que bueno, gracias a Ezequiel, gracias también a Alejandro de Circulando, gracias a Ezequiel de Lúcida, Rock and Roll. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Volvemos al aire. Gracias a Alejandro de Circulando y gracias a Ezequiel de Lucía Rock and Roll. Ambos Rock and Roll, Lucía Rock and Roll, Circulando Rock and Roll. Gracias a ambos por el espacio y la nota que nos brindaron. Seguimos con el programa. Te quiero contar los estrenos de la semana. Basado en las fechas más cercanas, algunas en Argentina, lo que puede dar una idea. Nada es lo que parece 3. Acción magia. Mencionada con fecha de estreno el 13 de noviembre. Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Mencionada con fecha de estreno el 13 de noviembre, probablemente un reestreno. Estrenos próximos, viernes 14 de noviembre. Jujutsu Kaisen, ejecución, acción, animación, terror. Ahora me ves 3, aventura, comedia, suspenso. Die My Love, comedia, drama, suspenso. Gawa, drama, fantasía, histórico. Todos los lados de la cama, comedia, comedia musical. Bambi, la venganza, terror. La Patrulla Canina en Navidad, animación, aventura, comedia. Tenemos algunos estrenos de series. Miniserie La Bestia en Mí, jueves 13 de noviembre. Un tenso thriller psicológico sobre una famosa autora que se obsesiona con investigar a su nuevo y misterioso vecino, quien fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa años atrás. Documental 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa, jueves 13 de noviembre. Miniserie documental que explora el trágico caso de Fernando Báez Sosa en Argentina. Una Navidad excepcional, A Merry Light Xmas, miércoles 12 de noviembre. Comedia navideña protagonizada por Alicia Silverstone sobre una mujer que debe pasar las fiestas con su ex marido y la nueva pareja de él. En sueños, In Your Dreams, viernes 14 de noviembre. Una aventura animada familiar sobre dos hermanos que viajan al mundo de los sueños buscando al hombre de arena para pedirle un deseo. Deli Crime, temporada 3, jueves 13 de noviembre. Continúa esta aclamada serie india de suspenso que sigue al equipo de investigación criminal de Deli en un nuevo caso. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Nos despedimos, como siempre digo, con muchas ganas. Hasta el próximo jueves, que estaremos aquí con novedades para el próximo jueves. La vuelta al programa. Vuelve al programa el segmento tecnología. Vuelve al programa el próximo jueves el segmento tecnología. En presencia de nuestro estudio estará Laura Evangelina haciendo segmento de tecnología, 2:30 el próximo jueves, no se lo pierdan. Laura Evangelina vuelve a hacer el segmento de tecnología para despedir el año, pero hay sorpresas también para diciembre, así que atentis porque en diciembre también hay sorpresas. Falta poquito para diciembre, falta poquito, no falta mucho, estamos a días de diciembre. Y tenemos sorpresas para el próximo jueves y sorpresas para diciembre. Así que atentis a la programación de La Hornalla Siempre al Máximo. Siempre digo, buscar en redes, en Instagram, en Facebook, en X, Twitter, en Radio Box FM. Buscar información, buscar los adelantos del programa que puede haber en la grilla de Radio Box FM, en Instagram, Facebook y X, Twitter. Y como siempre, gracias a todos los que pasaron por el programa de hoy. Gracias a Adri Fede. Gracias a la hincha de Boca, que se mandó su mensaje contando la alegría que tiene por el triunfo del fin de semana. Obviamente, gracias a ella. Compartimos la misma alegría. El triunfo de Boca fue algo histórico para nosotros, luego de varias derrotas con nuestros hijos River. Logramos vencer un equipo... algunos dicen de suplentes, los hinchas de River te dicen eso, era un equipo de suplentes, pero más malo bien era un equipo que jugó contra Boca, entonces no pueden decirnos nada. Jugó contra Boca, suplentes o no, perdieron 2-0. Mandaron un mensaje, ahí lo leo, tengo un mensajito más. Tengo un mensajito más, ahí lo leo. Mandó un mensaje Cristian, que ya estaba vestido para ir al casamiento con su mujer. Están muy, muy elegantes. Sí, muy elegantes, muy bien. Igual no lo guardes, Cristian, porque puede haber novedades sobre ese tema, Puede haber novedades, Cristian, te aviso que quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Como dice el famoso dicho, la famosa canción, ¿no? O sea, en una de esas, lo que nunca fue casamiento vuelve a ser casamiento. Todo está en manos mías al pedido de una nueva declaración de amor y quizás en una de esas una reconfirmación de casamiento para futura fecha del año que viene. Nadie sabe nada, nadie dijo nada, nadie sabe qué pasará, pero yo entiendo que donde hubo fuego, cenizas quedan, y siempre que hay amor, el amor triunfa. Vámonos despidiendo hasta el próximo jueves, como digo yo, jueves 20 de noviembre. Nos encontramos aquí en Radio Box 102.9 con esto que es la Hornalla Siempre al Máximo, de 11 a 13 horas. Nos vamos, hasta el próximo jueves. ¡Chau! Prepárate para encender tus jueves con la Hornalla Siempre al Máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.